de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Sabía usted que la palabra del Señor dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos? ¿Sabía usted que la cobardía delante de Dios es un pecado? Y si usted estudia la Biblia, la cobardía se pone al lado de la hechicería. La cobardía se pone al lado de la borrachera. La cobardía se pone al lado de cualquier pecado. Esforzarse y ser valiente es pararse en la palabra del Señor y arremeter en obediencia contra todo lo que Dios detesta y obedecer y hacer todas las cosas que Dios ama. Gloria al nombre del Señor, sin importar las consecuencias. En el día de hoy, usted ha escuchado mucha gente, predicadores incluso, que nos presentan la vida cristiana como una vida de milagro en milagro. Yo creo en milagros. Dígale que está a su lado, el pastor dice que cree en milagros. Creo en sanidad divina, creo en el poder de Dios, creo en el Espíritu Santo, creo en los dones del Espíritu, creo en todo esto. Pero la vida, hermanos míos, no es color de rosa. Y la vida no es estar 24 horas hablando en lenguas. La vida no es estar pidiendo un milagro constantemente para todo. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Le voy a decir esto, y se va a extrañar usted. Mientras más maduro usted en el camino del Señor, menos milagros mire en su vida. Cuando usted es recién convertido, usted llora y dice ñe, y ahí le ponen el biberón. Cuando ya usted es teenager, hermano, con esos colmillos de Drácula que trae, le tiran la carne rare o cruda y le dicen, cómetela y cocínala si quiere. ¿Ha visto usted el hijo suyo que llega de la escuela? ¡Ma, tengo hambre! Dice, ve a la hielera, saca que hay ahí. Hice de comer de antes de ayer. Bueno, no se rían ustedes, eso es Estados Unidos de América. Eso de México para abajo, que se cocina calientita y no se come comida recalentada. Así que no se rían ustedes. Ese arroz dura una semana y ese se... Y esos frijoles, a veces usted abre la hielera y tiene que entrar así. ¿A cuánto le pasa eso? A mí no me pasa. Porque mi esposa cocina todos los días. Oiga bien, ¿estamos o no estamos? Pero al niño pequeño, chécale la lechita a ver si está caliente. Chécale la temperatura a la leche. Checa a ver si está a tiempo, ¿verdad que sí? Hay gente que piensa que tienen... respuestas fáciles de Dios, como que sean más espirituales. Hay gente que dice, yo soy muy espiritual porque a mí Dios me habla todos los días. ¿No será que es lo contrario, que te habla todos los días porque no entiende la Biblia? ¿No será que es, mire usted, hay gente que dice, ¿y por qué antes se aparecían ángeles y ahora no se aparecen tanto? Porque ahora tenemos la palabra del Señor y ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nos guíe y nos dirige. No lo necesitamos directamente. Pero dejamos esto. David le dice a Salomón, quiero que te esfuerce y quiero que seas valiente. Quiero que sea hombre. En otras palabras, van a venir retos a tu vida que vas a tener que arremeter y agarrar la valentía. determinación y decisión para salir adelante. Dios le dice a usted en el día de hoy, bendito el nombre del Señor, llegarán retos a su vida donde va a tener que tomar determinación y decisión para salir adelante conforme el Señor. Todavía están aquí. Dígale que está a su lado, sé hombre, sé valiente, esfuérzate, gloria, deje gloria al nombre del Señor. Lo mismo le dijo Dios a Josué cuando ya Moisés se iba a morir. Se murió Moisés, le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Josué se esforzó y fue muy valiente y Dios estuvo con él, bendito su nombre para siempre. Ahora bien, estos esfuerzos se harían inútiles si no hay temor a Dios. Note, esfuérzate, sé hombre, sé valiente. Y luego le dice en el versículo 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere. Note, la palabra del Señor también nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano usted trabaja. Usted puede esforzarse todo lo que usted quiera, pero si la gracia de Dios no está con usted, de nada le sirve. Si Jehová no velare y guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se da cuenta? Hay un precepto, le dice, esfuérzate, pero tiene que poner obediencia a lo que Dios ha dicho en la palabra. Guarda, dice, la ley de Moisés, lo escrito en la palabra. En el caso, en el día de hoy, nosotros no estamos bajo ley, pero en aquel tiempo sí. Para que prosperes en todo lo que hagas. Los predicadores de la prosperidad no le enseñan esto a la gente. Los predicadores de la prosperidad, de la falsa prosperidad en el día de hoy, le dicen a la gente que solamente haga esfuerzo, que empeñe la casa, que dé un reloj, que regale un carro para la iglesia, pero nunca le dice, esfuérzate, sé valiente, sé hombre, obedece a la palabra del Señor, esfuérzate en obedecer a la palabra del Señor, y si lo hace, vas a prosperar. ¿Sabe usted que esta es una iglesia prosperada? Y aquí nosotros nunca le hemos quitado la plata a la gente. Y usted lo sabe que sí. Y somos prosperados. ¿Cuántos saben que somos prosperados? Usted sabe su testimonio. Usted sabe cómo llegó aquí. Arrastrado con un carro desmuelado. La mujer desmuelada y el marido desmuelado también. Hecho garra, triste, deprimido. Gloria al nombre del Señor. Han pasado los meses, han pasado el tiempo, han pasado los años. A mí no será millonario, no será rico, pero si mira hacia atrás puede decir, Dios ha estado conmigo, el Señor ha estado conmigo. Y recuerdo, gloria al nombre del Señor, recuerdo hace 20 años atrás y recuerdo un año acá, dos años acá. Sea bendito el nombre del Señor. Por lo menos le sobran 3 pesos para un McDonald's, Burger King. Gloria al Señor. Los hijos se le enferman menos y usted economiza más dinero. La señora que parecía a la señora suya, perdone usted. Nada más faltara que le diera una mano de pintura blanca. Le pusiera una luz roja y una cruz roja y era una ambulancia. Ahorita no será lo más exitoso en salud. No será ahorita el poster child de quien debe de ser tan sano. Pero se ha enfermado menos. Se enferma menos. Tiene más fuerza. Y también usted, Señor, bendito el nombre del Señor. Y ahora usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Eso es prosperidad de Dios, aunque no es material. La paz, gloria a su nombre, la paz del corazón que usted tiene es prosperidad, aunque no es dinero. Gloria a Dios. Ahora duerme tranquilo. Los pleitos que se echaba con la doña o el don, ahora no se lo echa. Eso es prosperidad. Gloria al nombre del Señor. Todas estas cosas no se miden con dinero. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué ocurre eso? Porque usted ha decidido obedecer a la palabra de Dios. Yo creo en la prosperidad. Donde la gente obedece a Dios y a su palabra, donde la gente se santifica, donde la gente se para en la palabra de Dios y Dios se encarga de hacer el resto. Dije, sea bendito el nombre del Señor. Note, David le dice a Moisés, para que prospere todos los días en todo lo que emprenda, dígale al vecino, tiene que esforzarte y obedecer la palabra. Sé hombre. Y si es mujer, dile, sé valiente. Y aquí Dios te va a prosperar en las cosas que haga. Porque si usted se dedica a obedecer al Señor en su palabra, en el temor de Dios, usted no se va a meter en camisa de 11 metros. Porque la misma palabra lo va a frenar. Lo va a moldear. La palabra del Señor, gloria sea a Dios. La palabra del Señor, hablándole Pablo al Timoteo, dice que desde la niñez ha sabido las escrituras, las cuales pueden hacer perfecto al hombre de Dios. Las escrituras, la palabra, cuando usted la obedece. Versículo 4 dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Salomón, dice David, Jehová me dijo a mí, y tú eres el cumplimiento. Tú eres lo que sigue con respecto a lo que Dios me dijo. Para que confirme Jehová, versículo 4, la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Yo quiero que usted note cuál era el plan original, bonito, chulo de Dios. Dios le dijo a David, David, si tus hijos andan así sencillos como tú, cuando te tronaste, tú te echaste de rodillas y me buscaste. Si tus hijos hacen lo mismo, oiga bien, Israel nunca iba a dejar de tener rey. Israel hace 2000 años no tiene rey. Y antes que eso, lo dominaron los romanos, lo dominaron los griegos, lo dominaron los persas y lo dominaron los babilonios. ¿Sabe por qué? Porque los reyes de Israel desobedecieron a Dios. Pero el plan original, esto fue una promesa circunstancial. Si ellos andan en mis caminos, Israel siempre tendrá un descendiente de David. Obviamente, Dios no niega su palabra y Jesucristo, que es el hijo de David, el descendiente en la carne de David, se sentará en el trono de Israel. El Mesías, eso lo sabemos. Pero este lapsus que ha habido de el pueblo de Israel, este antisemitismo, antijudaísmo que ha ocurrido en el mundo, ellos pudieron habérselo ahorrado si hubieran cumplido esa palabra que David le dijo a Salomón. Oiga esto. Ahora bien, luego le dice, en segundo lugar, que le advierte prudencia. Le dice, oye, sé prudente. Y le dice, ten cuidado, cuídate de algunas personas. Y le dijo, mira, parece que David era profeta, aunque allí la Biblia no dice que era una profecía. Pero a veces el que es profeta o el que era profeta se aventaba profecía aunque no sabía que estaba profetizando. Era como el sumo sacerdote que profetizó de Jesucristo y ni siquiera supo que echó una profecía. Y dijo, lo dijo porque era sumo sacerdote ese año. Ni sabía lo que estaba diciendo y era profecía. Parece ser que David lo que estaba diciendo era una profecía. Y le advirtió y le dijo, mira, te voy a decir de cuáles individuos te vas a cuidar. Muchas veces, hermano, oiga esto. Usted dice, Dios a mí me cuida. Y es cierto que Dios le cuida. Pero en el esfuerzo, la obediencia y la valentía, usted tiene que tener discernimiento para usted cuidarse también usted. Dios le cuida, pero hay una responsabilidad. Por ejemplo, yo no voy a ser amigo de nadie que no esté de acuerdo con la doctrina que yo sigo. Seremos conocidos, hola, hola, adiós, adiós, yo no soy enemigo. Pero el yo sentarme a compartir con cierta gente que no comparte lo que yo comparto, usted no lo va a mirar. Yo puedo sentarme en una mesa y comer con un individuo que estamos en una plática de negocio. Eso se puede hacer. ¿Cuántas veces, por ejemplo, gente que tiene que ver con construcción, que tiene que ver con... nos sentamos y platicamos, pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de negocio. Y yo le voy a pagar su dinero y esa persona va a hacer su trabajo y ahí murió. Pero compartir a otro nivel con ese tipo de gente no lo comparte. Lo mismo le digo, perdón, porque usted quizás se va a sentir. Hay gente que son familiares suyos, que ellos casi quieren obligarle a que usted comparta con ellos. Pero el vocabulario que esa gente tiene es un vocabulario muy soez. ¿Sabe qué? Yo no soporto que alguien blasfeme a Dios enfrente de mí. A mí me cae mal. Y quizás no me voy a parar a darle un puño, pero me paro y me voy. Doy la espalda. Yo no quiero compartir con ese tipo de gente. Yo recuerdo haber leído en cierta ocasión, había el dueño de uno de los equipos de fútbol americano, creo que era en Nueva York, pero un hombre importante, y ustedes saben que todos los años de los jugadores de fútbol americano de las escuelas, de los colegios, de los college, hay unos individuos que son muy buenos para el fútbol, hacen lo que se llama un draft. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? Lo mejor es, entonces, la plática es que el equipo que queda en último lugar en el campeonato le dan la preferencia para agarrar los mejores jugadores, novatos, y el que queda en el primer lugar agarra lo que sobra. Y este jugador novato del college era lo mejor que había. Todos los equipos se querían pelear por él. Y dice que uno de estos equipos de la ciudad de Nueva York estaban discutiendo con un abogado y la gente apoderado de este jugador el contrato. Era una millonada que le iban a pagar. Y estaban el abogado sentado allí y el jugador hablando con el dueño del equipo. Y tenía su equipo, el dueño del equipo, su staff. Y estaban discutiendo. Pero cada vez que el dueño del equipo hablaba, usaba la palabra Dios y luego maldecía. Y aquel muchacho que era creyente se compungía. Aguantó, se sostuvo. Y en un momento dijo, ¿sabes qué? No quiero jugar fútbol con ustedes. Y le dijo el abogado, pero estás loco, no sabes lo que estás despreciando. Y él no. Dice, ¿sabes qué? Este señor a mí me está ofendiendo. Y me siento muy ofendido. Y se lo dijo. Y dijo, pero hijo, ¿en qué te estoy ofendiendo? Dice, estás ofendiendo a mi mejor amigo. Y yo no acepto. Dice, pero ¿cuál es tu mejor amigo? Si no hemos hablado de amistades. Está el abogado, estamos hablando de negocios. Y dice, sí, pero a mi mejor amigo lo ha ofendido. Y a menos que usted pida perdón a mi mejor amigo, yo no quiero jugar fútbol con usted. Y los millones esos que me van a pagar no me interesan. Y le dijo, ¿y quién es tu mejor amigo? Dijo, Jesucristo, a quien usted hace media hora está maldiciendo. Ese día le dieron la lección de su vida. Aquel pidió perdón, le interesaba el jugador. Y el contrato lo firmaron. Gloria, bendito el nombre del Señor. Recuerdo haber leído otra historia, esto ocurrió en Inglaterra. Había un muchacho, su madre y su padre murieron, era joven, quedó prácticamente en la calle. Y lo único que pudo sacar de lo que le quedó, no tenía casa porque el padre y la madre no tenían casa, quedó prácticamente desamparado, era una Biblia. Y con una Biblia dormía y la usaba en la calle de almohada. Alguien se acercó un día, estaba muerto del hambre, y le dijo, te voy a dar de comer, si tú me entregas esa Biblia y para desaparecerla. Dijo, prefiero morirme de hambre antes que entregarte y darte la Biblia de mi madre. No te la doy. Gloria al nombre del Señor. Dios anda buscando ese... ¿Dónde está la gente aquí? Que, si quieres, Dios anda buscando este tipo de gente. Amén. Si hubieran tres... Si hubieran cuatro gentes así en las iglesias. Le es muy fácil a la gente, hermanos míos, tirar el evangelio por un lado. Yo veo muchachas que por un noviecito barato, hijo del diablo, dejan al Señor y dejan el evangelio. Y ya, hermano, será uno por la cabeza. Se harta usted de levantar una criatura y lucha porque para estos cabezones mocosos para traerlo a la iglesia. Usted le dice, vámonos para el water park, hermanos míos, y son los primeros que están en el carro con el traje de baño y el tubo inflado, pero ya nos vamos desde la noche anterior. Le dice, vamos a la iglesia, y por culpa de ellos llega usted tarde, porque se levantan arrastrando las patas. Son los últimos que salen. Esas muchachas frente al espejo parecen que son, ¿cómo le digo? Parece que van a ser modelo de pasarela. Pestaña por pestaña. Yo no tengo... Que me estoy poniendo la mascarra. Saca la otra. La otra. Y son como 400 pestañas que tiene. Como si le estuvieran haciendo un favor al Padre y como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Yo le voy a decir a ustedes, montón de mocosos, ya los ofendí a todos, ay, don qué. Dios a usted no lo necesita, usted necesita a Dios. ¿Oyeron, jóvenes? Dios a usted no lo necesita. Dígale, Padre, te dijeron mocoso, dígale. Dios a usted no lo necesita. Usted necesita de la misericordia de Dios. Y es por su gracia que come. Se meten a noviar y se olvidan de que Dios existe. ¡Se olvida! ¡Ay! Dijo aquel. Oiga esto. Cuídate, le dijo, cuídate de ciertas personas. Mira usted, cuando... ¿Dónde están los jóvenes aquí? No, hermano, después de decirlo mocoso, ¿cómo le voy a decir amén? Oiga bien. No, ahorita la hermana del email va a decir, le voy a decir de qué predicó usted. Dijo que los jóvenes de la iglesia eran todos unos mocosos. Eso es lo que se le va a quedar. Ok. Oiga esto. Cuando alguien maduro, de más edad que usted, le dice, cuídate de fulano. Cuídese. Cuídese. Yo quiero que usted note. David le dice, hay ciertas personas que van a ser tus enemigos. Yo quiero que usted note, David había perdonado a ciertas personas en su reino. Y es de extrañar cómo ahora David saca de nuevo, y esto es lo que quizá a usted le va a sonar raro, saca de nuevo el nombre de estas personas. Y usted dirá, pero ¿acaso David no los perdonó? Y ahora le dice a Salomón, no los perdone, mátalos. ¿Qué pasó allí? Estos son mis dos centavitos de opinión, que fue lo que le dije ahorita. Yo creo que David sabía que estas personas no... David le perdonó, pero ellos no se habían arrepentido. Y algo miró David que dijo, el día que venga el hijo mío a gobernar, se la van a hacer a él también. Y David lo que le estaba diciendo, yo los perdoné, pero si te la hacen a ti, tú no los perdones. A juicio contra ellos. Yo quiero que note, de la misma manera, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha perdonado? Amén. Pero muchas veces, a la gente que Dios le perdona, de nuevo vuelven a las andadas. Versículo 5. Primer personaje, Joab. Dice, ya sabes qué me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Lo que le hizo a dos generales del ejército de Israel. Abner, hijo de Ner. Acuérdense que Abner era el general del ejército de Saúl, que aquel lo mató a traición. Cuando Abner andaba buscando reconciliarse con David. Dice, Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Amasa fue el general del ejército de Absalón, a quien David le juró diciendo, yo te juro que tú vas a ser el general del ejército y voy a destituir a Joab. David no quería a Joab en el ejército, le había hecho muchas. Y Joab se hizo indispensable, fue y mató a Amasa también a traición. Y ahora le dice, ese es un hombre traidor, ese es un hombre peligroso, él es el jefe del ejército. Él estaba en la rebelión contra Salomón, porque se había aliado con Adonías. Y ahora le dice, ¿sabes tú lo que me has hecho, Joab, hijo de Sarvia? Lo que hizo a dos generales del ejército, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de la guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sobre sus pies. Dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás que su cana desciendan al Seol en paz. Parecería como que David le dijo, mátalo ahora, porque yo le dije que no lo iba a matar, lo perdoné. Pero la verdad no es eso. Parece ser que David sabía, David era un zorro muy viejo. Había vivido mucho. Desde su juventud estuvo huyendo de Saúl. Fue un hombre de guerra. Y manejaba ejército, manejaba enemigos. David sabía que era asunto de tiempo para que Joab la volviera a hacer. Y lo que le estaba diciendo, cuando se levante contra ti, mátalo. No lo perdones. Luego dice, note, mas a los hijos de Barzilai. ¿Se recuerda usted de Barzilai? El hombre que cuando David iba huyendo, mantuvo a David el tiempo que huyó de Absalón. Que ya era un señor de 80 y tantos años, que fue a recibir a David al río. Y David lo invitó para que viniera a comer todos los días en su mesa, para que viviera en el palacio, y él no quiso. Oiga, David, oiga lo que David dice. A los hijos de Barzilai, galadita, harás misericordia. Que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. A esa familia tenlo en un lugar muy especial. Segunda persona que le advierte, Simei. Ay, Simei. Versículo 8. ¿Se acuerdan de Simei? Que cuando David iba huyendo, le entró a maldiciones, le tiró piedra y tierra y toda, y luego vino y lo recibió. Y David lo perdonó. Dice, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré. Note, yo no te voy a matar. Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absorberá. Yo soy de los que creo que David sabía que ese viejo se iba a rebelar. Y yo soy de los que digo que quizás David lo que le quería decir es, cuando se rebele contra ti, dale matarile. Dice, pero ahora no lo absorberá. Pues hombre sabio eres y sabe cómo debes hacer con él. Y hará descender sus canas con sangre al Seol. Lo que David estaba diciendo, yo los perdoné. Pero todavía siguen siendo mis enemigos. La pregunta que yo le hago, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha perdonado? David en este caso tipifica, es un símbolo de Jesucristo. David es figura de Jesucristo. ¿A cuántos de ustedes el Señor le ha perdonado? ¿Cuántos hemos sido perdonados por la gracia de Dios? Éramos reo de muerte, nos rebelamos contra el Señor y pedimos misericordia. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Nos perdonó de todas las que le debían. ¿Cuántos de ustedes le debían mucho a Dios? Y le voy a decir, todavía le debe. Porque le debemos fidelidad, le debemos adoración, le debemos alabanza, le debemos reconocimiento. Y todavía el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Sabe usted que el Señor perdona una y mil veces? Pero muchas personas no aprecian el perdón del Señor y todavía siguen siendo enemigos del Señor. Estos hombres, David sabía que no lo miraban con buenos ojos. Y David nunca se confió de ellos. Y le dijo, mira, lo que le quiso decir es, yo sé lo que ellos van a hacer. Cuando hagan lo que vayan a hacer, porque yo tuve misericordia de ellos, tú no tienes que tener misericordia de ellos. Mátalos. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Ok. Tenía 70 años David cuando se murió. Ahora bien, ¿se recuerdan ustedes de Adonías? ¿Se recuerdan de Brother Adonías? Quien cuando David, la semana pasada decíamos, estaba ya viejo, enfermo, como que no tenía mucha autoridad, dijo, yo voy a reinar. Y casi lo coronaron como rey. Y Salomón lo perdonó. Ese día hicieron a Salomón, ya le dije, rey, y Salomón lo perdonó. Todavía no termina la historia de Adonías. Vamos a ver. Versículo 12. Oiga lo que dice. Se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Note usted, Adonías es el tipo de hombre, es el tipo de persona, podríamos decir que se parece al tipo de creyente a quien Dios le perdona, pero nunca aprenden. El tipo de gente que meten la pata una vez, pero son tan rebeldes, que a pesar de que Dios le corrige y muestra misericordia, siguen haciendo las mismas. Es el tipo de esposo, perdón, que la mujer lo deja, le pone las garras en la puerta y luego lo dice, y nunca más te quiero volver a ver por aquí. Y llega como perrito faldero. A las 2 o 3 semanas, después, sucio, andrajoso, quién sabe por dónde anduvo. Flaco como una urraca. Diciéndole, amorcito, hasta la iglesia vienen. Pastor, yo no soy digno ni merecedor de hablar con usted porque yo soy enemigo de esto. Pero mi mujer viene aquí. Podía llamarla y hacer una reunión en la cumbre, ella, yo y nosotros. Le digo porque yo he visto esas. Y ese día se le arrodillan aún frente a uno. Yo te juro por lo más sagrado que nunca lo voy a volver a hacer. Ok. Y la doña dice, pastor, ¿qué hago? Le doy una oportunidad porque yo lo amo todavía. Siento cosquillita en mi corazón por él. Usted, las personas que han estado conmigo en alguna de esas terapias, ustedes saben el consejo, le voy a dar el consejo colectivo. Yo le digo a las señoras, le digo, bueno, vamos a darle una oportunidad al oso, pero lo vamos a poner en probation. Y va a pasar 6 meses sin dormir con él. Le doy, se lo digo para que sepa, ya para que no me vaya a preguntar mañana, porque ya. Le va a dar oportunidad, pero son 6 meses a 1 año que va a durar en probation. A ver si es verdad que aguanta. Y usted, doña, solamente va a ser novia de él. Y él va a demostrar, y si es adúltero, él va a demostrar que en verdad se merece. Sí, porque los señores estos andan 3 semanas de sinvergüenza, vienen al cuarto, a la cuarta semana, piden perdón y ya quieren estar en la cama durmiendo con la mujer esa misma noche. No, tiene que pasar en probation. A ver si es cierto que cambió. Y se lo va a demostrar a ella y me lo va a demostrar a mí. ¿Se entendió? Ya le digo, así que yo aconsejo. ¿Quiere venir a consejería? Ni venga. Por eso a mí me sacan la vuelta. A mí, usted mira a la gente de la iglesia, anda buscando consejo con todo el mundo. Dice, pero ven con el pastor. Dice, no, ya sé lo que me va a decir. Ya sabemos. Oigan bien. Es el tipo de persona. Lo perdonan una vez o la perdonan, porque también ellas a veces son así. Me voy con mamá. Ok, vete con mamá. Y luego anda llamando. Ven a buscarme. Ah, ok. Oigan bien. Adonías es el tipo de hermano, el tipo de gente que lo perdonan 10 veces. Y 10 veces vuelven a hacer lo mismo, porque su corazón no ha cambiado. Y yo quiero que usted note, vamos a ver esto. La última vez que vimos a Adonías, ¿se recuerda usted que fue cuando hicieron rey a Salomón? ¿Dónde estaba Adonías? Pegado de los cuernos del altar del templo. Y le dije que se pegaban del cuerno del altar, se agarraban pidiendo juicio y asilo político. Era la forma de usted pedir asilo político. No habían embajada en ese entonces para usted brincar la cerca y asilarse. Entonces, todo el que tenía algo que ver para que no lo mataran en la calle, venía corriendo, se metía en el tabernáculo y se agarraba de los cuernos del altar. Y agarrado de los cuernos del altar, entonces se le hacía juicio y si era culpable se mataba. Pero si era inocente, se dejaba ir. Acuérdese que Adonías estaba pegado de los cuernos del altar y que le dijeron a Salomón, está en el tabernáculo en los cuernos del altar. Dije, tráiganlo. Y vino ante Salomón y le dijo, mira, si te portas bien, si obedeces, si no hay maldad en ti, tranquilo, vete a tu casa que yo no te voy a hacer nada. Era su hermano. ¿Cree usted que aprendió la lección? ¿Eh? Yo quiero que usted note. Versículo 13, dice aquí. Entonces, Adonía, hijo de Hagi, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, oiga bien, se va con la mamá del rey. Y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Yo quiero que usted note, este hombre se acerca a la persona más vulnerable. ¿Por qué no va con Salomón? Que es el hombre que tiene la autoridad, que es el rey. Viene con la mamá. Oiga esto. En segundo lugar, viene a hacerle una proposición que aparentemente era una proposición inocente, pero era una trampa, malicia. Note, ¿cuántos de ustedes son esposo o esposa? Si usted es esposo o esposa y tiene hijos e hijas jóvenes, advierta, además yo le advierto a usted, jóvenes que está aquí, yo le advierto a usted, cuídese de gente que vengan a proponerles con palabras suaves cosas que usted no entiende mucho. En ese caso, dígale, no te puedo responder. Déjame ir a hablar con papá y mamá. Es más, le voy a decir, volvemos a los novios y a las novias. Usted tiene 16, 17 años, mucho menos 14, 15. 16, 17 años. Y viene un pajarito de esto, aunque sea de la iglesia. Me muero por ti. Corazón, me da el sí. Anda, di que sí, no se llama. ¿Sabe usted, joven, lo que tiene que hacer? Decirle, wait a minute, déjame hablar con papá y mamá. Y no le diga, yo también me derrito por ti. A ver, no, no, no. Si el corazoncito comienza a cutupú, cutupú, cutupú, diga al corazón, cálmate. Antes que te dé una. Déjame hablar con papá y mamá. Y vamos a ver el asunto. ¿Cómo es el asunto de esto? Y no se meta usted en camisa de 11 metros, porque va a tener problemas. Doñas, ¿hay esposas aquí? A ver, ¿hay esposas aquí? Ese amén. Oiga, hay algunos elementos, hombres y también mujeres, que cuando usted está más vulnerable, el diablo nunca se le acerca a usted cuando usted está fuerte, cuando usted está vulnerable. ¿Sabe cuándo una mujer es muy vulnerable? Número uno, cuando el esposo está lejos. Se fue a trabajar 3 meses, usted es vulnerable. Número dos, si su esposo se enojó con usted y se fue y la abandonó. Una mujer que su esposo la abandona, se deprime, le dan unas depresiones. Y en ese momento que usted está deprimida, es el tiempo cuando usted más vulnerable es. ¿Y sabes qué? El diablo va a comenzar a mover muchas veces pajaritos alados cerca de usted. Hombres que se acercan no porque la aman a usted, sino son mensajeros del diablo para capitalizar en su debilidad en ese momento. Cuando se le muere alguien, usted es vulnerable. Hombre, ¿cuándo usted es vulnerable? Cuando está enfermo. Cuando alguien de su familia está enfermo. Cuando usted pierde su trabajo. Cuando aquellas cosas que le proveen a usted seguridad, usted se le mueve debajo de los pies, usted es vulnerable. Es el tiempo donde más alerta usted debe de estar. Tiene que tener cuidado. Despertar. Aguas. Note, para Betsabé, este era un momento vulnerable. ¿Por qué era vulnerable? Porque podía bajar la guardia. Su hijo era el rey. Asimismo, cuando usted está en una gran bendición, usted es vulnerable. ¿Sabe cuándo usted no es muy vulnerable? Cuando usted está en una tremenda prueba por mucho tiempo. Es vulnerable si la prueba le comienza. Pero si ya usted tiene varios años, meses largos en prueba, la prueba, y la ha sobrevivido, la prueba es suficiente, le ha entrenado a usted para estar alerta. Le he dicho varias veces, si usted tiene un perro que cada vez que pasa por frente de la casa, usted pasa por frente de la casa del perro, usted le da un garrotazo al perro y lo pone a llorar, le da una pedrada al perro y lo pone a llorar, llega un momento que cuando el perro lo mire a usted, sale corriendo. Yo le conté en estos días, agarraron a un señor y lo llevaron a la corte por abuso doméstico. Y la señora que lo llevó a la corte dijo, bueno, él es mi vecino, pero yo tengo un problema, cruzar por la calle, tengo un problema con este hombre. Cuando mi perro lo mira, está aterrorizado. Y lo llevaron, esto no es juego, lo llevaron a la corte. Y le dijeron, ¿cómo usted se declara culpable o inocente? Digo, no, yo me declaro inocente, porque yo no soy el abusador es el perro. Dice, mire, señor juez, yo lo voy a decir jurado. Le voy a decir lo que pasa. Cada vez que yo pasaba por el barrio, yo no podía pasar, el perro no me dejaba pasar. Y me echó varias mordidas. Y yo pasaba con un palo y el perro era un problema. Hasta que un día yo dije, ¿sabes qué? Él es perro y yo soy hombre. Yo sé que no le puedo dar con el palo porque es abuso. Sé que no lo puedo maltratar con mis manos. Pero si él tiene dientes, yo tengo dientes también. Y yo me eché de hombre a perro, él me mordió, yo lo mordí. Dice, él vino a morderme y yo me eché con él a la mordida y yo le gané. Dice, y él me tiene miedo ahora porque él piensa que yo soy perro como él y ahora yo soy el padrote del barrio. Cuando yo paso, él me tiene miedo. porque yo le gané. Ese perro miraba a ese hombre venir y yo no sé cómo lo miraba, lo miraba como un elefante, quizás de un perrote grande, ¿eh? Cuando usted está golpeado, maltratado, usted está a la expectativa. Cuando usted está confiado, es donde está el problema. Rapidito le voy a decir lo que pasó. Dice aquí, en el versículo 15, en el versículo 14, una palabra tengo que decirte. Y ella le dijo, di, versículo 15. Él le dijo, tú sabes que el reino era mío. Oiga cómo va. Y todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Eso es mentira. Número uno, el reino no era de él. Y número dos, no todo Israel había puesto en él su rostro, porque habían gente que eran fieles a David. ¿Ha visto usted? Bueno, cuando yo estudié filosofía, una de las cosas que yo aprendí en filosofía era... Bueno, lo aprendí, pero nunca lo aplica. Pero es la verdad. El filósofo, el doctor en filosofía que nos enseñaba, decía que nosotros cometemos una falacia. Falacia es error de razonamiento. Y la falacia era que la gente dice, todo el mundo sabe. Es mentira, no todo el mundo sabe. Todo el mundo cree, no todo el mundo cree. Si hay uno que no cree, no todo el mundo cree. Y en medicina, yo aprendí que usted nunca, esto lo aprendí en medicina, temprano, usted nunca dice siempre. Y nunca, usted dice generalmente, porque las cosas varían y cambian en este mundo cambiante. Este hombre le dice, oiga bien, todo el mundo, tú sabes que el reino era mío, todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Más el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Mire qué contradicción. El reino era mío, pero era de él porque Jehová dijo. ¿De quién era el reino? De Salomón, no era de él. Ok, pero estaba hablando con la doña, la mamacita de Salomón. Ahora bien, dice el versículo 16. Ahora yo te hago una petición. No me la niegues. Cuando alguien le dice a usted, te voy a pedir esto, pero por favor no me vaya a decir que no. Antes de usted saber lo que es, ahí hay un gancho, ahí hay un problema. Te voy a pedir algo, note, ahí le envuelve. Mira, Betsabé, tú sabes que yo no vengo a pedir mucho. Al cabo, yo debía haber sido el rey, pero se lo dieron a mi hermano menor. Ok, así que... yo tenía derecho al reino, pero por Jehová fue de él. Ahora yo te voy a pedir algo muy sencillo, no es el reino que te voy a pedir, es algo pequeñito, por favor no me lo niegue. Ya la tenía arrinconada. Oiga lo que pasó. Dice, él dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará. Para que me dé a Bisag, sunamita, por mujer. La última mujer de David. Me la dé por mujer. Aquella ni entendió lo que le quiso decir. Le pareció, eso no es nada. ¿Qué sabe Betsabé de política? Versículo 18. Y Betsabé dijo, bien, hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su rostro, en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti. Mire qué ingenua. Ella no sabía dónde estaba, que estaba en medio de una trampa. No me la niegues. Y el rey dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Bisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué me pides a Bisag sunamita para Adonías? demanda para él el reino, porque es mi hermano mayor. ¿No sabías tú que tú estás pidiendo que lo hagas rey a él? ¿No sabías tú que si yo ordeno que Abisag se case con él, él tiene derecho a ser rey? ¿Se recuerda usted qué fue lo primero que hizo Absalón cuando le dio el golpe de estado a David? Agarró a las concubinas. Eso era una acción política. ¿Qué sabía Bexabé de política? Ahora, eso inmediatamente Salomón entendió qué era lo que estaba pasando. Y oiga lo que dice. Dice, ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. En otra palabra, lo voy a matar. Fue lo que dijo. Es traición. Salomón dijo, hay una segunda traición, hay una segunda revuelta, que se está, una conspiración que se está dando. Y Salomón inmediatamente supo que la mano de Joab y de Abiatar estaba detrás de esto y que era una conspiración. Por eso dijo, voy a matar a Adonías. Mira, hermano, muchas veces Satanás de la misma manera se presenta a nosotros con palabritas tan sencillas. ¿Cuántas veces? Con cosas que aparentemente no tienen ningún significado. Aparentemente para nosotros. La misma palabra de Dios dice, cuídate de las zorras pequeñas. Nosotros los cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? A ver, enseñe la mano a ver si son cristianos. Nosotros los cristianos, oiga bien, el diablo a usted no le va a venir con aguardiente, con tequila y cerveza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no bebemos esas cosas. El diablo no le va a venir a usted con cigarro habanero puro, porque usted no fuma cigarro. El diablo no le va a venir a usted a invitarlo a usted a hacer cosas que usted sabe de a tiro que es pecado, no la va a hacer. ¿Sabe cómo el diablo viene? Con cosas sutiles y aparentemente sin significado. ¿Eh? Un día le dice, ¿sabes qué? ¿Qué tanta iglesia? Quédate en casa. Cosas así que usted dice, no, pero porque yo un día no sirva a Dios hoy, ¿de qué me va a pasar esto? Y poco a poco va entretejiéndole a usted una trampa. Y cuando viene a ver, usted está ahorcado y ni cuenta se da. Esta era la trampa de Adonías. Yo quiero que usted note. Esta traición, con ello, Salomón demostró una alta sabiduría y un alto discernimiento de que él estaba en control del reino. Versículo 24. Oiga lo que Salomón dice. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto en el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, y arremetió contra él y murió, lo mató. Yo quiero que noten, Benaía, es tremendo este personaje. ¿Sabe usted que Benaía, que luego, poquito tiempo después, David lo hizo general del ejército, era sacerdote, es el único sacerdote que ha sido general del ejército? Benaía, hijo de Joiada. Note, versículo 26. Salomón sabía lo que había detrás. Inmediatamente dijo, ahí está, con Adonía, está Joab y está Abiatar. Abiatar era el sacerdote. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues digno eres de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Además, has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Abiatar era descendiente de Elí. Para que usted vea que Dios tarda a veces, pero Dios no olvida. ¿Qué le había dicho Dios a Elí? Dios le había dicho, por cuanto le había menospreciado, que lo iba a echar del sacerdocio. Note, Saúl mató a todos los descendientes de la casa de Elí cuando David iba huyendo, que se le dio del pan de la proposición. Y Abiatar, que estaba jovencito, salió huyendo y se refugió con David. Y fue sacerdote en el tiempo de David. Ahora se había hecho traidor. Y note usted, si yo le leo, 2 de Samuel capítulo 2, versículo 29, esto ya lo leímos una vez atrás, cómo Dios cumple años después lo que Dios había dicho. Hermanos míos, Dios, si ha dicho, cumplirá. Su palabra es firme y su palabra es firme para siempre. Amén. Oiga lo que Dios le había dicho a Elí. Y le leo 2 de Samuel 2:29. Primera de Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo te mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal. 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora nunca tal haga. Yo honraré a los que me honran y despreciaré a los que me tienen en poco. 31. He aquí vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada mientras Dios guarda. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.